20 minutos han pasado de las 7 de la mañana. La tenemos en línea, la vamos a saludar a Juana Chazarreta, concejal de Juntos por el Cambio. Buen día, Juana, ¿cómo estás? Hola, Isabel, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Juana, muy bien, por suerte. Bueno, Juana, queríamos conversar un poquito con vos. Bueno, recordemos que Juana, además de ser concejal de Juntos por el Cambio, es productora agropecuaria, es productora porcina, productora también de lo que tiene que ver con carne vacuna. Contanos un poquito primero y para arrancar, ¿cómo está la situación con respecto al tema de la producción bovina? Bueno, la verdad es que lamentamos y seguimos lamentando las decisiones que toma el gobierno nacional, que es desalentar completamente la producción. Pero bueno, los ganaderos tenemos un poquito de cabezones y tratamos de, sí, de mantenerla por la tradición, por la herencia familiar de ser ganaderos y demás. Y bueno, estamos viendo ahora que está la Nacional de Angus acá en Tandil, que sí, es verdad, que se están viendo muy buenos ejemplares. La gente, o sea, el productor agropecuario, principalmente el ganadero, a pesar de que, como yo siempre digo, lograr un animal lleva más años que un ciclo presidencial, sí, y nunca otorgan la previsibilidad que debiera tener el sector para poder producir, sigue apostando y se va a seguir trabajando. La verdad que la actividad de cabañas y demás se han venido vendiendo bastante bien, o sea que a pesar de todo, a pesar del desaliento, hay algún viso de esperanza de que se pueda revertir. Quizás haya sido el resultado de las PASO. Sí, todavía la promesa era de la apertura de la vaca china, por lo menos esa flexibilización para el lunes, pero todavía no se ha abierto, todavía falta que aparezca la letra chica, pero bueno. Sí. Es el boletín oficial. Se están tomando unos días más. Bueno, Juana, pero más. Está bien, cosa que te digo, perdona que te interrumpa, porque es un poco incomprensible, digamos, ¿no? Porque estábamos con un Banco Central sin reservas, con una necesidad de que ingresen divisas. Sí. Y no le ponen la letra chica a volver a exportar carne, cierran la exportación de maíz. De maíz también, sí, sí, sí. Es como muy contradictorio todo. Sí, realmente es contradictorio y da la sensación de que no hay un rumbo marcado, ¿no? Como que se van haciendo cuestiones que tienen que ver con lo que van a ser las próximas elecciones generales y en todo sentido, no solamente en lo que tiene que ver con lo productivo, pero estamos en este caso con lo productivo y acá damos el ejemplo, ¿no? Se necesitan reservas, resulta que no terminan de sacar en el boletín oficial lo que sería la apertura de esta vaca china, que si bien después podemos discutir que se está dando algunas prerrogativas en este caso algún grupo, ¿no? El consorcio más importante, pero este tipo de cosas ocurren cuando se toman decisiones arbitrarias. Entonces, cuando se toman decisiones arbitrarias, generalmente se perjudica a muchos y se beneficia a unos pocos. Pero bueno, Lo que no es una pena olvidar que estamos en democracia, pero exactamente, bueno. Exactamente. Bueno, y hablando de lo que es la exposición Angus, me han comentado que está fantástica, yo me voy a dar una vuelta hoy. Dijeron que realmente los animales que se están viendo allí son de élite, podemos decir, que sí, están sí, yo estuve mirando en Instagram las fotos de Daniel Simpey, es impresionante. Sí, yo estuve mirando un ratito ayer vía streaming, ¿no? Sí. Lo que era el campeonato de terneros y bueno, claro. y hoy entonces vamos a estar por allí. Juana, la información dice que están trabajando en una ordenanza para el sector porcino. Contame un poquito de qué se trata esta ordenanza, qué fue lo que los movilizó, qué fue lo que motorizó esto. Bien, mira, nosotros en el año 2017 presentamos en el conjunto con el municipio el plan porcino para Tandil. Y en ese plan establecimos una serie de objetivos que teníamos para mejorar el sector, que eran mejorar el estándar sanitario, prevenir aparición de focos de triquinosis y de otras enfermedades zoonóticas, favorecer la formalización del sector, porque sabemos que es un sector que, como a veces vos tenés, digo vos porque yo estoy acostumbrada en el campo, se tiene como actividad marginal algunos chanchos y se venden lechones o se hacen algunos capones así muy esporádicamente, necesitamos que ese sector se formalizara. También una serie de normas y de regulaciones para desalentar la competencia desleal, que sabemos que hay mucha y que todavía no la hemos podido atacar porque todo lo que es por internet, viste que lo que es venta de alimentos como o el ofrecimiento de servicios y demás, todavía es una etapa, está muy incipiente y lo tenemos que trabajar, pero ya nos teníamos la preocupación. Y también asegurar la salud de los consumidores. Esto había quedado plasmado en un plan, pero necesitaba un marco normativo. Claro. Y bueno, nosotros este verano, viendo que hubo mucha discusión el año pasado con el tema de la aparición de las granjas chinas y la posibilidad de instalación de esas granjas acá, con sus pros y sus contras, con algunas cuestiones que tenemos que tener que formalizar desde el lado de la dirección de medio ambiente con el tema de las plantas de tratamiento y demás, decidimos darle a este plan porcino el marco normativo. Por eso empezamos a trabajar una ordenanza que la hicimos en conjunto con el clúster porcino, con la Secretaría de Desarrollo Productivo Local a través de la Dirección de Asuntos Agropecuarios, con la Dirección de Bromatología principalmente, y bueno, Marcela Bairo y quien les habla, estuvimos a cargo de ser las articuladoras de darle la letra formal a la ordenanza. Ajá. Bien. Y eso fue lo que estuvimos trabajando todo este tiempo. Cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con, porque hay algunos casos, a mí por ejemplo me han llamado algunos productores de algunas zonas de aquí de Tandil por el tema de los efluentes, ¿no? Había algún tipo de inconvenientes con quienes vertían, por ejemplo, en la zona del Chapaleofú, es decir, que cuando se les llama la atención realizan algún tipo de obras, pero no es la obra de tratamientos de efluentes que debería ser. ¿Eso también va a estar un poco contemplado en esta ordenanza? Sí, sí, de hecho eso fue lo que más trabajamos con Crepadula, que es el director de medio ambiente, para darle por ahí un marco más más, digamos, finito de qué se puede hacer y que hasta dónde podemos llegar para resolver ese problema. Claro. Sí, se contempló. Porque en alguna oportunidad, no, bueno, yo estuve consultando un poquito, estoy hablando el año pasado o el anterior, estuve consultando un poquito y quien tenía que tener injerencia sobre ese tipo de cuestiones, si bien medio ambiente podía ser alguna cuestión y también la Secretaría de Desarrollo Productivo, pero tiene que ver también, articula también el OPDS, en ese tipo de cuestiones. Y lo que estamos viendo es que hay ciertas instituciones a nivel provincial, como el OPDS, la Autoridad del Agua, Hidráulica y demás, que pareciera que están allí detenidas, ¿no?, en tiempo y espacio, que es muy difícil que ante una denuncia toda la máquina se ponga en movimiento y actúen. ¿A partir de esta ordenanza podría haber una relación un poco más fluida? La intención es que sí. Se trató también esto con el OPDS. La idea es que los establecimientos que no están registrados se puedan registrar, que los productores de autoconsumo, que son productores, como yo te decía, que tienen por ahí una actividad marginal y la usan para hacer su carneada, además, también tengan una especie de una habilitación, digamos, o por lo menos un registro. Claro, un registro, aunque sea. Un registro, no habilitación, bien dicho, un registro, como para que nosotros podamos detectar dónde están todos los animales, principalmente por la salud humana, digamos, ¿no? Porque la triquinosis sabemos que es algo que no se cura con una vacuna, porque todavía no la registramos hasta que el parásito está dentro de del cuerpo de la persona y produce la enfermedad. Claro. Entonces, bueno, eso tratamos de resolverlo, y lo que vos decís, se han hecho consultas al OPDS, y bueno, la intención es que todo fluya en los canales normales, que nosotros podamos tener un poquito más de atención, y que principalmente Bromatología, que es quien va a hacer las inspecciones cuando recibe una denuncia y demás, tenga también una herramienta un poquito más formal. Exacto. Y más precisa para que pueda actuar. Exacto, sí. Bueno, ¿cómo sigue adelante esto? Ustedes han presentado el proyecto, ¿cómo sigue? ¿Cuál es el tratamiento que va a tener? Sí, bueno, nosotros Primeramente lo estuvimos trabajando con, bueno, como bien te dije, con el clúster porcino y con las distintas direcciones pertinentes al proyecto. Lo elevamos al Consejo Deliberante, lo elevó el Poder Ejecutivo, y a partir de ahí hizo el recorrido de las comisiones que son las que están de interés en este tema, que es la Comisión de Producción, Medio Ambiente y Trabajo, y la Comisión de Interpretación, porque tiene un capítulo de las penalidades, que son las multas a las que se aboca alguno de los articulados. Claro. Y bueno, y una vez que ya recorrió todo eso, está lista para ser tratada en el recinto, que estimamos que va a ser en la sesión del 14 de noviembre. El 14 de noviembre entonces podría ser tratada en el recinto, pero la han trabajado en las diferentes comisiones. Es decir, sí. No habría. Y más que las comisiones, que yo quiero destacarlo, fue el trabajo que se hizo muy muy a conciencia entre el sector público y privado. Ajá. Vos bien sabés que, bueno, el clúster porcino está conformado por Aportán, que son los pequeños productores y que son quienes más interesados están en este tipo de ordenanza, porque el GTPC, que son las granjas grandes, ya tienen otro lado de tecnificación y ya sus obligaciones, digamos, corren por otras leyes, incluso nacionales. Verdad. Claro. Entonces, bueno, lo trabajamos con ellos, trabajamos también, prestamos mucha atención a lo que nos reclamaba también de parte del sector que atiende Sergio Rumbo, que es la agricultura familiar, claro. También está contemplada dentro de la ordenanza, y bueno, también esto fue muy charlado en lo que es la Comisión de Producción, tanto con Ariel Rizzo como con Juan Carri, más Ariel Rizzo que está más atento a estos temas. Y también, bueno, todo el bloque en frente de todos, estamos todos de acuerdo que cuando es algo que es beneficioso para un sector productivo, es beneficioso para la ciudad. Juana, hablando de lo que es la labor legislativa, no puedo dejar de preguntarte por otro tema que vos también estás muy atenta a esto, has trabajado muchísimo, lo nombraste Ariel Rizzo, también ha trabajado mucho Ariel Rizzo del bloque del Frente de Todos, y es lo que va a ser la nueva ordenanza de aplicación de fitosanitarios. Entiendo que ya está en una fase final. Sí, ya se le están dando los últimos retoques, digamos, de qué es lo que quieren. Por supuesto que el tema más complejo en esta ordenanza es el tema de la exclusión que se pretende incluir, la exclusión de siembra en las zonas de los periurbanos. Y bueno, hasta ahí estamos. Ahora todavía hay que definir eso, y creo que va a ser la parte más compleja. Por eso se lo he dejado para lo último. Se ha dejado para lo último, es la parte más compleja, pero es una ordenanza que seguramente va a salir antes de fin de año, Juana. Más o menos, ¿qué tiempos le ves vos? Sí, porque se trabajó mucho, como bien dijiste, con Ariel. Entonces, Ariel culmina su mandato ahora el 10 de diciembre de este año, y bueno, queremos sí que salga antes de que culmine su mandato, para que quede también él en su trabajo, digamos, reconocido. Bien. Juana, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has brindado, sobre todo tan temprano. Viste que la notita a las 7:15 es medio común. No, no pasa nada. Soy de temprano acá en la fábrica. Estás de temprano en la fábrica. Sí, bueno. Sí. Mira, una pregunta ahora, hablando de... Sí. Ya hemos pasado por todos los temas. En este caso, de lo que es la parte comercial. ¿Cómo viene, después de lo que ha sido un año de pandemia, cómo ha arrancado el tema de el turismo y todo lo que tiene que ver con chacinados, por ejemplo, en el caso de ustedes? Mira, está repuntando bien, gracias a Dios, después de las pésimas temporadas que tuvimos a partir de las cuarentenas eternas que tuvimos que vivir. Está repuntando. A nosotros, en lo que es el sector turístico y gastronómico, nos ayuda que la gente se pueda movilizar un poquito más, que todavía haya más turismo interno que turismo internacional, y muchas de la gente, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, nosotros en este caso nos beneficia, no se pueda ir a otro país a vacacionar por las cuestiones de las vacunas y demás. Pero bueno, aparentemente estamos teniendo una lo que se va a visar una buena temporada. Una buena temporada, y va a ser larga, porque fíjate que siempre las temporadas culminan en Semana Santa, y Semana Santa cae el 14 de abril. Claro. Sí, así que yo supongo que va a ser va a ser muy concentrada en el mes de enero, porque seguramente ahora, como todos tenemos que volver a la escuela de manera urgente, van a empezar las clases el 1 de febrero. Uh-huh. Entonces va a haber un sector que va a tener que movilizarse más, de los chicos más juntos, pero después va a haber digamos, un tirón más largo para que tengamos buenos fines de semana o días de 3-4 días que la gente vacacione. Uh-huh. Así que por ese lado estamos conformes de que podamos tener una buena temporada. Uh-huh. Bueno, y hay que decir que, Juana, no solamente lo que ustedes venden es lo que tiene que ver con los embutidos y demás, sino que ustedes tienen una carne que es de nicho, carne vacuna que es de nicho, ¿eh? Sí, ¿es así? Sí. A ver, explica un poquito de qué se trata, porque mucha gente, quizás es más el turismo o un grupo reducido el que conoce un poco qué es lo que hacen ustedes desde Cabaña Don Rodolfo. Sí, la verdad que nosotros tenemos un emprendimiento justamente que es de animales Yorkton, cabaña de animales Yorkton, que es una raza que en los inicios de la ganadería argentina estuvo muy presente, sí. Después un poco desplazada otras razas que fueron dando por ahí mejores resultados en su momento, como Angus, Hereford, uh-huh. Y bueno, quedó ahí como relegada y ahora volvió con todo. Con fuerza, sí. Con una raza que también, como estuvo muchos años relegada, no se le hizo mucha no se le metió mucha mano a la genética y está en estado casi puro. Uh-huh. Y bueno, emprendimos esa tarea que había iniciado mi abuelo, y bueno, en una de las cosas que nosotros nos gusta que la gente pueda saber es que tenemos una carnicería donde puede probar ese tipo de carne. Uh-huh, uh-huh. Y los cortes al vacío, y además sí. Los cortes al vacío tienen. Sí, sí, al vacío, y que es una carne también terminada a pasto, uh-huh. Son animales que han caminado por ahí un poquito más, y la carne es un poquito más firme, pero con otro sabor, con otro marmoreado de grasa, tiene una serie de características que, bueno, hay gente que viene por ahí de turismo que las busca, y sí. Gente que también de Tandil que les gusta de probar este tipo de cosas. Bueno, carne para todos los gustos. Juana, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿no? En 15 minutos hemos hablado de todos los temas. Viste cómo somos, bueno, las mujeres, ¿no? Que agarramos, vamos haciendo así como un picadito. Bueno, pero bien. Bien, vamos bien. A todos los temas. Les pasamos por todos los temas. Sí. Muchísimas gracias por el contacto, bueno. Y seguro que nos vamos a estar viendo allí en la Angus hoy, en Sociedad Rural. Hay que darse una vueltita. Antes de cortar, quiero agradecer también la buena predisposición que tuvo Maridé Condino, que es presidenta de la Comisión sí. De Producción, que cuando planteamos en diciembre o enero el tema de tener que darle un marco normativo a este plan porcino, tuvo la gentileza de ponerme junto con Marcela Bairo, uh-huh. Digamos, al mando de poder llevar adelante esta tarea, y la verdad que fue muy grato. Bueno, muchísimas gracias, Juana. Bueno, gracias a vos, Isabel. Que tengas buen día. Un beso. Hasta luego. Chau, chau. La escuchábamos.